Es que temas como este da un poco de apuro cortarlo, porque es que estamos aquí en el estudio 1 de Contrabanda FM con la mano cornuda en todo lo alto, agitando los cuellos. Incluso hay alguno de mis compañeros que dice que le duele el cuello, no sé si es porque han estado rememorando temas de Lemmy o de Motorhead en las últimas horas, pero ahí va esta intro de Sin Audiencia en este programa número 664 y que da comienzo esta tarde de 30 de diciembre de 2015, último programa del año de Sin Audiencia. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus. No sé cuántos datos me dejo, cuántos he dicho. Buenas tardes, yo creo cortarme que ya, hombre. Has dicho datos suficientes ya. Muy buenas tardes. Has dicho agitar cuellos porque no podemos decir ninguno de los tres agitar melenas, ¿no? Bueno, yo puedo agitar la perilla. No, está claro que lo ideal sería agitar melenas, pero vaya trío que tenemos aquí, colega. De pelones. De poco pelo, más bien. Yo tengo, lo que pasa que lo llevo corto, ya sabéis. Es para no ofenderos a vosotros. No, yo también tengo, pero tengo camuflado. Yo para parecerme... Augusto, eres un oso, que lo sé. Yo para parecerme a uno de los hermanos de Castro, de Barón Rojo, pues tampoco es necesario. No, ya está, hay que saber cuándo hay que dejarse chollas y cuándo no. Cuando y... toca cada cosa. Exacto. Pues... Bueno, estamos un poco apenados, en general apenadas, por el fallecimiento del cantante y bajista de los Motorhead, un icono dentro del metal, dentro del rock and roll, y que yo... Hermanado con el punk, o sea, recordemos que Motorhead era un grupo británico, sí, y señor, a principios de los 70 logró aunar el metal y el punk, o sea, era un grupo que en diferentes estratos londinenses logró que la gente del punk y del metal lo respetara por igual, y tenía mucho predicamento entre la gente que escuchaba cosas como Sex Pistols, The Clash, etcétera, etcétera, y que vio en Motorhead un hermanamiento con la música punk. Sí, de hecho este As de Picas, este Ace of Spades, que es uno de los temas más míticos de Motorhead, si no el que más, de los que están en la punta, es del año 1980, me refiero, que en ese año, por ejemplo, pues hay también todavía bastante actividad punk en Gran Bretaña, y pues lo que dices tú, han estado conviviendo, ¿no?, en hermandad, más o menos, en estilos ahí en Inglaterra. Más que quizá por algunos rasgos punks como podían tener a lo mejor los Ramones, aquí era por lo directo que era Motorhead. Era un grupo que no metía ningún tipo de efecto sintetizador, era bajo, batería y guitarra, además tres componentes, aunque luego tuvo cuatro más adelante, y sobre todo temas directos de tres minutos y medio al hueso, o sea, no, sin concesiones, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues esto era un poco lo que les diferenciaba de otras bandas de hard rock o de metal. Supongo que sabéis, porque además en el libro ha estado bastante comentado, que Lemmy Kilmister ha fallecido a los 70 años de edad, sí, además que de un cáncer fulminante, ya. Que se ve que lo conoció dos días antes de fallecer. De hecho, tenían programado concierto en febrero, uh-huh, en Barcelona. O sea, en febrero. De hecho, creo que este año 2015 ya habían estado aquí en el Estado español, en el Resurrection Fest, Que me refiero que a pesar de que tenía 70 años seguía ahí. No, estaban en activo, sí, por supuesto. Y aparentemente sin tantas ayudas como otros que son más jóvenes que él. Por lo tanto ha sido algo bastante sorpresivo y bueno, pues si algo podemos decir de Lemmy es que era sobre todo un tío con actitud y mucha. Y que hizo bueno aquello del sexo, drogas y rock and roll, porque básicamente él dedicó su vida a tocar rock and roll, al alcohol y al speed, entre otros aditamentos, además reconocido públicamente, y le fascinaba el mundo de las strippers. Sí, que se ha visto reflejado en algunos videoclips de. Sí, señor. Grupo. Entonces, a partir de ahí, quien quiera que eche cuentas. Puestos sencillos, un hombre de. Hacía bueno el lema, que hay mucha gente dentro del mundo del rock que dice que eso es una leyenda, pues Lemmy era una leyenda y lo llevaba a la práctica. Tampoco quiere decir que sea el camino a seguir, ¿eh? O sea, aquí cada uno que saque sus conclusiones, pero el predicamento de este hombre fue realmente esa leyenda de la cual hizo leitmotiv de su existencia. Sí, señor. Y además, ya podéis imaginar que pues la música de Motorhead se ha usado en multitud de películas y series a lo largo de muchos años. Y realmente, pues sí, la lista es interminable, pero por decir algunas sinaudienceras en las que se ha utilizado la música, luego Lemmy ya hizo también en su momento algunas intervenciones, cameos en películas, pero en cuanto a música, podéis encontrar por ahí este tema que hemos escuchado y otros más, pues en pelis como Halloween 2 o Ases Calientes o incluso Bob Esponja, la película, también tiene un tema adaptado de los Motorhead a la idiosincrasia submarina. Y también, pues, Wishmaster tiene un tema suyo, Hellraiser 3, que de hecho hicieron un track que se llamaba Hellraiser, tal cual, para la tercera parte, que era un poco malo, hay que decirlo, de la saga de Pinhead y compañía. Y, de hecho, Hellraiser 3, que tenía como sobretítulo Infierno en la Tierra, para quien no se acuerde. Yo Hellraiser 3, si no me equivoco, sí. La recuerdo como el cenobita que lanzaba CDs. Podría ser. Era ya el no va más, en fin. Pero luego también sus temas han salido en Hardware, que es una peli de principios de los 90 con un androide que es un poco cabrón. Quiero pensar que es una especie de explotación de Terminator en su momento. Y también en Fenómena, en la película de Darío Argento también suena un tema de estos metaleros, de estos rock and rolleros que son los Motorhead. Y aparte, pues la misma The Walking Dead ha tenido a bien hacer sonar alguno de sus temas en, no sé si es la segunda o tercera temporada, y como muy bien comentaban también en el libro de visitas, pues en el Jobas, en The Young Ones, también había por ahí algún tema en su banda sí, sonora es que, con los Motorhead. Quien no recuerde The Young Ones, en muchos capítulos, en medio del piso metían una actuación. Sí. De hecho, por allí desfilaron Motorhead. De grupos del momento. ¿No? Madness, sí, sí. Los Def Leppard, o sea, sí. La mayoría de grupos británicos, obviamente. Pero bueno, de todo pelaje, y o sea, desde grupos de ska como Madness a grupos de metal, grupos más hard rock como Def Leppard. Pero algunos grupos insignes pues estuvieron allí en diversos capítulos, y hacer un repaso musical a todo lo que apareció en Young Ones no estaría nada mal. ¡Cómo mola, tío! ¡Mola, eh! De hecho, Sote nos ha puesto en el libro de visitas el link a ese extracto del capítulo de Young Ones, en versión original, donde salían Motorhead tocando precisamente The Ace of Spades. Bueno, también yo, para cerrar ya esto, diría que Lemmy era conocido por tener un piquito de oro y soltar bastantes frases lapidarias. Y a mí me ha llamado especialmente una, y me ha parecido apropiada decirla, que era: si mi vida fuese una película, debería terminar con rayos y truenos mientras yo desaparezco en la cima de una montaña, dejando atrás una placa que dice: os he engañado, de nuevo. Grande, pues grande. Bueno, también hay una, esta la digo de memoria, que dice: mi mejor verano fue el de 1973. Porque no recuerdo nada. Dice, pero fue el mejor. O sea que con eso también, pues declaración de intenciones. Pues ahí queda este pequeño guiño, homenaje a esta voz tan rasposa y tan tremebunda del mundo del metal y del rock, que se nos ha marchado. Supongo que nuestros compañeros, dentro de un par de horas, de Lethal Age, también dedicarán algún minuto a este fallecimiento. No sé, también son grandes fans de Motorhead y compañía. Pues bueno, libro de visitas, desde el mensaje de Daigoro 4 que nos dejaba un link en Vimeo para la gente que disfrutó con Turbo Kid, con bastante cosilla sobre la película. Luego Ruboslav nos decía, ayer vi Star Wars y coincido con Unai en una cosa, el malo es una puta mierda, un pupas y un emo. No digo que fuera a ser mejor que Vader, porque Liston es prácticamente insuperable, pero vamos, el peor malo de la saga. Veremos si evoluciona, porque solo puede hacerlo a mejor. Hay otra cosa que huele a refrito. Bueno, no huele, lo es. Que no diré aquí por los spoilers. El resto, bien. Más cositas. Suerte. Dice Luis. Sobre el cisma, la Civil War, el duelo navajero a las 12 en el Parque de los Patos que provoca la nueva Star Wars entrar sin audiencia, yo me posiciono básicamente en medio. Vaya por delante que no es una saga de la que sea fan, pero creo que el amigo J.J. Abrams ha hecho un buen trabajo. Tengamos en cuenta todo lo que Star Wars mueve, más aún después de la compra multimillonaria de Disney, y es lógico que JJ no haya querido arriesgar demasiado. Para este nuevo capítulo coge elementos que ya funcionaron en otras partes, dando como resultado un producto que yo creo que es digno, con sus aciertos y sus errores. Malo Minga Fría, un Oscar Isaac desaprovechado, personajes planitos, alguna escena sonrojante y trama muy endeble. Han hecho lo fácil, sí, pero también lo inteligente. Pones en situación y presentas a personajes nuevos, dando el fanservice justo y respetando la esencia de la saga clásica. También aprovechas la coyuntura para dejarte de los capítulos 1, 2 y 3 en cuanto a tono y no tener a tipos dando tumbos frente a pantallas verdes. Y te sale algo que no pasará a la historia ni te dejará poso, pero que te da vía libre para experimentar, profundizar y desarrollar las próximas entregas. Creo que así, señores, es como se esquiva la bala de pasar a la historia por ser hermanazas que se carga una saga. Dice, por cierto, en el tema V-Ball estoy de acuerdo con Seagal. Rampage es de lejos lo mejor que ha hecho. También tiene segunda parte, eso sí, mucho más floja. Y otro de sus últimos artefactos que merece la pena es Asalto en Wall Street. En IMDb luce orgullosa un 6 de media, que para la escala V es casi orgásmico. La verdad es que sí. Bueno, Polaco nos decía que había fallecido Lemmy. Bibliotec nos decía, no veo forma de suscribirme al podcast por iTunes. ¿Alguna ayuda? He encontrado sin audiencia, pero es antiguo, con audios de 2013. Lo tenía en mi iTunes, pero he tenido que cambiar el disco y ahora no lo localiza. Se agradece cualquier ayuda. Aquí, Agus, puede pues arrojar mira, luz. En un principio, sé que hay gente que lo está usando por iTunes, pero porque enlazan el feed RSS. En todo caso, si quieres esta madrugada, o sea, cuando escuche este programa ya estará en el libro de visitas, enlazaré el link, o sea, la URL que tiene que añadir en iTunes. De todos modos, la intención es crear un perfil nuevo, pero para eso primero tenemos que acabar de subir los programas. Y hay otra noticia, que hay 2 años más de programas subidos. Poco a poco se están subiendo, y así que si alguien se quedó... ¿Subidos ya, y linkados? Subidos y linkados a la web. Bien. Así que si alguien empieza a hacer arqueología por donde se quedó la última vez, verá asombrado que hay más o menos por cuál estamos, hasta cuál. Ostras, no te sabría decir, vale. te mentiría. ¿Pero ya estamos del 200 para abajo? No. Y aquí hay otro problema, pero esto ya lo hablaremos fuera de los micros. Todo llegará. Paciencia. Luego Cola Blanca decía, se hace saber aquí un poco de humor negro, ya lo advierto, se hace saber a los inaudienceros que no, que Cola Blanca no trabaja de celador eventual en el geriátrico Ítaca de Arenys de Mar. Quien haya leído noticias de actualidad sabrá por qué lo dice. Sote dice, lo de Lemmy me tiene jodido, hostias, lo que hemos dicho, deja de John Wans un link. Luego Unai dice, joder, Sote, echando un ojo a Gaztiak, que por cierto... Aka Gaztiak era como se llamaba la serie, supongo, en vasco. De John Wans, sí, sí, señor. Dice, qué viejos nos hemos hecho. Puto Lemmy, hay gente que no se muere, hombre, eso no se hace. Y, por fin, lo que todos estabais esperando, el diario de Bitácora número 7 de Cola Blanca. Ha vuelto al 7, ¿sabes? Sí, había hecho el 20 y pico con el Star 25, Wars. Creo que sí. Era. Bueno. Último del año. Ante todo, gracias a todos por dejarme subir a este sin Dios, que es sin audiencia, y haberme permitido expresar todas mis diarreas mentales. Acabo el año diciéndoos que hoy me he visto 2 películas. La primera es Mi gran noche, que obviamente desaconsejo con ahínco a los sinaudienceros. Es de calle la peor de Alex de la Iglesia. Deberían prohibirla filmar nada más. Menos 13 sobre 10. O sea... ¡Látigo! Dice, la segunda que he visto fue Los 8 odiosos, de Quentin Tarantino, que es una mezcla de 10 negritos más Reservoir Dogs más Pulp Fiction, que ni con los toques de Greg Nicotero se salva. Es más de lo mismo, siempre lo mismo, te esperas el giro de guión, te esperas las subtramas, los flashbacks, para acabar como un film de Alex de la Iglesia. Ni tan siquiera las actuaciones de Kurt Russell, ni Samuel L. Jackson y compañía salvan un film que lejos de ser redondo se vuelve predecible y aburrido. Felisa, me muero 2016, Cola Blanca. Y me parece que hay un mensaje de última hora de Luis, ¿sí?, que dice, Cola Blanca, échale un vistazo a Fear Clinic. En sus primeros 10-15 minutos tienes a Robert Englund enseñando su jurásico culo, si no es él será un doble de cuerpo, pero es igual de repulsivo, Y termino el año recomendando un documental llamado Finder Keepers, basado en un hecho real en que un tío se compra una barbacoa en una subasta y se encuentra dentro un pie humano. Dice que es tronchante y emotivo a partes iguales y, sobre todo, no investigar el caso real en que está basado porque perderéis los giros a cada cual más absurdo. Feliz año. Pues bien, tenemos ahí recomendado ese Finders Keepers, documental basado en hechos reales. Sí, sí, barbacoa comprada en subasta con pie humano dentro. Pues bueno, esto es un poco lo que ha dado el libro de visitas. Vamos a pasar a los estrenos, poquita cosa esta semana. Poquita y flojita. Y flojita porque además Javi ha visto una que es un remake de una película, bueno, que tiene su predicamento. Es comprensible también que esté la cartelera vacía, ¿eh? Porque supongo que las productoras no han tenido los agarres de decir, venga, vamos a estrenar dos semanas después de Star Wars, vamos a estrenar nosotros para comernos los mocos. Pues si total tampoco ha sido para tanto, ¿no? Hombre, pues está batiendo todos los récords. Todos los récords. El segundo fin de semana también ha arrasado. Yo te digo una cosa, los sinaudienceros pueden decir que no va a pasar la historia, pero yo pienso que sí. Nos puede gustar más o menos. A nivel económico, quieres decir. Pero a nivel económico y después porque... No reniegues que a ti te ha gustado. A mí me ha gustado. O sea, y yo pienso que va a ser un principio de... Y a mí, sin haberme gustado tanto, este fin de semana me toca ir con mi hijo, porque me ha dicho que quiere verla. Y además, yo creo que él va a flipar en colores. Yo como... inicio captación de una nueva generación para Star Wars, creo que va a ser una gran película. Y eso es algo que mucho hater, no sé si comparte, pero ha de entender. Que es un reseteo basándose en lo que funcionó el 77. No, aparte, es que ya la trilogía del capítulo 1, 2 y 3 ya tenía ecos de la original. Y es, sí, y es algo ya, pero que... Pero estos días la están machacando. Pero George Lucas ya lo dice, o sea, hay documentales, hay de todo en lo que le dice que le gusta para hacer una especie como de como la poesía, que se repiten ciertas estrofas o diferentes sonidos y tal. Pues él quería hacer algo pues en el cine, hacer como un ciclo que se fuera repitiendo, sí, con diferencias. Pero y seguir ganando el mismo dinero, ¿no? Yo te digo una cosa. Estos días han estado por la tele machacando los episodios 1, 2 y 3. Y es que hay tanto croma, tanto efecto digital. Es que es horroroso. Se nota tanto que es que te saca absolutamente de la película. Incluso la Venganza de los Sith, que es la mejor de las tres, la última, el duelo final entre Obi-Wan y Anakin, el trozo de la lava flotando en trozos de madera o en un robot, creo que está uno subido y tal, es que se ve tan artificial que es que te quita de todo. Porque incluso el Hayden Christensen, que a mí tampoco es que me volviera loco ni mucho menos, aunque es mejor que el emo, en la escena en que da el tránsito a Darth Vader, que está quemado ahí y mutilado y tal en la arena y tal, que es una escena bastante dramática, esos cromas y esos fondos de videojuego, que no recordaba algo tan malo desde Blade, el infierno de Blade, no sé si os acordáis, que era, bueno, es que Blade la vi en Sitges Spawn. Spawn, ah, vale, Spawn. Vale. Sí. Es que la Spawn también tenía... Pues Spawn la vi en Sitges, en la Auditori. Ostras. Y el infierno con ese demonio digital, o sea, es que te sacaba absolutamente la película. Decías, Spawn era que... mala, pero mala, pero mala avaricia, aborrecer. Pues a mí, claro, o sea, no trago con esto. Entonces, yo solamente, el mimo que le ha puesto el señor Abrams a evitar en lo posible... cromas, pantallas verdes y CGI varios. Ha usado maquetas y todo, ¿eh? No. Que o sea, eso se agradece y mucho. En fin, no nos desviemos de lo que venía, que era los estrenos de esta semana. Sí, perdón. Tenemos, porque antes de la película que ha visto Javi, quiero decir una simplemente por mentarla: nuevo biopic de Steve Jobs. Ya. Y digo yo, esto me suena, porque en el año 2013 ya cayó uno. Con el Ashton, sí, Hatcher. Dirigida por el Joshua Michael Stern y con el Ashton Kutcher haciendo de Steve Jobs. Pues bueno, pues tenemos ahora a Danny Boyle, para mí un director de mejor trayectoria, más reconocido que el señor Michael Stern. Sí, señor, más estimulante, y cuanto menos. De Steve Jobs, Michael Fassbender, también para mí alguien bastante más estimulante que Ashton Kutcher. Me interesa mucho la vida de Steve Jobs. A mí me la repatea porque yo no soy ni pro bastante. Apple, ni pro Mac, ni huyo bastante de toda esa parafernalia. No es por el Apple, es por el origen de las grandes empresas de informática y que, mal nos pese, Microsoft y Apple, sí, pero han hecho del mundo yo hoy creo en que, día informático. Yo creo que en esas dos, dos historias hay mucho de leyenda. Mucho. Pero bueno, en fin, que sepáis que hay otro biopic de Steve Jobs, este llamado Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle. Y al menos por el reparto pues parece más british que sí, USA, porque ¿no? Está Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, o sea, bueno, no sé. Seth Rogen ya, por ejemplo, a mí ya, no sé, no me... quieres dar una vis cómica, ¿qué, para qué metes a este tipo? Ya estás etiquetando. O vete tú a saber. Sí, sí. Vete tú a saber. Estoy etiquetando. Yo, desde luego, mis prejuicios y son míos y los hago patentes. Yo desde luego no me voy a comer ni por la sin audiencia ni por nadie una doble sesión y esto ahora que va a quedar con Steve Jobs. O sea, de hecho el otro día daban Jobs por la tele y no, es que no me apeteció nada. No, y... es que, ¿para qué? Claro, quizá con Fassbender me apetezca algo más que con Kutcher, pero tampoco me llama mucho. Ya. O sea, esto, esto será aquello de que la pillas en un canal dentro de un tiempo. Y yo confío que en algún momento la vea el Agus y nos quite ese peso de encima. No, y si no, para eso tenemos a Unai. Claro que sí, que lo que es capaz de ver cualquier cosa. Un abrazo, Unai, que te encomendamos las peores. Tiene una gran resistencia al visionado. Y bueno, no pues quema. Últimamente está hiperactivo, ¿eh? Yo no sé si habéis pasado por su blog, pero está subiendo un montón de post el tío. Bueno, y aparte que tenía cosas pendientes todavía de los festivales también. Sí, últimamente está on fire. Muy bien. Señores, tenemos un remake. Ahí pongo entre interrogantes, ¿necesario? Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Te voy a decir yo lo necesario que es. Sí. De Le llaman Body, película del año 91, dirigida por Kathryn Bigelow, y que tenía pues al señor Patrick Swayze y al señor Keanu Reeves como protagonistas. Por ahí sale, si no me equivoco, Gary Bassi también. Podría ser, sí. También, sí. Sí. Y bueno, pues han hecho un remake llamado Point Break. Que realmente es el título original de la película. En inglés, incluso la del 90, la del 91. La de Bigelow, claro, también. Teníamos el Le llamaban Body y con eso sí, se quedó. Con ese pedazo de título que le pusieron aquí por la patilla. Ya sabéis que es Spanish Style completamente. Pero bueno, he visto que incluso han respetado los nombres de Utah y Body en los personajes. Sí, sí, sí. Y... Johnny Utah y Body siguen ahí en este remake su enfrentamiento. Lo que pasa, pues eso que... Dirigida por Erickson Cord, y a ver qué nos puedes contar de si vale la pena o no. Bueno, lo primero que voy a decir es que, por lo visto, como se están acabando ya las películas que se pueden remakear de los 80, ya están empezando a pasar a los 90, ¿vale? Que van a venir más, aparte de esta, de cariz noventero, ¿no? A ver, yo Point Break, la original, la de Kathryn Bigelow, la verdad es que le tengo bastante cariño. Y eso que, en un principio, fui reticente a verla por... determinado, digamos, actor que salía en la película, que era Patrick Swayze, ¿vale? Pero un día me la tuve que comer en un viaje en autobús, que ahí... ¿Luego viste la película? Con esos... Que... Joder, Agus, no me interrumpas, que me pierdo. Vale, perdón. Hablaba de la película, en cualquier caso, ¿vale, guapo? No de autofelaciones, el asiento de un autobús. Además, tú sabes que yo aquí llevo el control de los micros. O sea, que te puedo poner... Mira, te voy a quitar los graves ahora, por ejemplo. Hostia, no le hagas eso porque lo matas, ¿eh? No, venga, va, que no soy tan malo. Bueno, la cuestión es que la tuve que visionar obligatoriamente. Así te queda más claro. Sí. Y me llevé una sorpresa. Porque realmente, o sea, de hecho es uno de los papeles que digamos que son... como los el más raro o el más que se salía de la línea del perfil de Patrick Swayze como actor de blockbusters y de películas quizás pues un poco comerciales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Además, en ese momento pues teníamos ahí en la dirección a una Kathryn Bigelow que todavía no era muy conocida, pero que hacía ya su cuarta película, ¿vale? Y estamos hablando de que antes ya había firmado The Loveless, Los viajeros de la noche y Acero azul, ¿vale? O sea, que me refiero a que la tía iba haciendo ahí y llegó aquí con Point Break. Y realmente a mí, pues es una película que aparte de ser esta, al menos la original, marcable dentro del género de atracos ingeniosos, entre otros géneros o subgéneros a los que se podría escribir. Y surfistas. Y surfistas o pelis de deporte y cosas así. Pues digamos que aquí en Point Break 2015... La segunda película que ha dirigido el Erickson Core, que ya dirigió una con el Matt Wolver en 2006 que se llamaba Invincible, sobre un jugador de fútbol americano. No la he visto, pero tiene una pinta que es apasionante. Ah, con Marky Mark ahí haciendo, exacto, las haciendo suyas. Ahí poniéndose cachitas una vez más para la película. Sí. Y realmente, pues aquí lo que han querido hacer con este remake es, digamos, implementar la parte, digamos, de espectáculo visual que tenía la primera, y el argumento más o menos es el mismo, pero digamos que tenemos, que ahora diré un poco del argumento, tenemos a ese grupo de deportistas que en la original eran solo surfistas, y aquí son deportistas extremos que se dedican a cualquier tipo de actividad deportiva de esas en las que te puedes abrir la cabeza en cualquier momento, ¿vale? Ya sea saltos de paracaidísticos con abriendo el paracaídas muy cerca del suelo. Salto base. Sí, como coño bueno, se llame. Dejémoslo en cualquier actividad patrocinada por esas bebidas... que te ponen a tope. Que te ponen a tope y que te dan alas. Dejémoslo exacto. Ahí. De hecho, a ver, o sea, en el prólogo de la película, el propio Johnny Utah... Es un tipo que está patrocinado por una de estas marcas, que tiene un percance en una de sus grabaciones, porque como estamos en 2015, estas mierdas van todas a YouTube directamente. Todos con la GoPro y esas cositas. Y pues tras ese percance decide que tiene que hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y qué se le ocurre? Pues meterse al FBI, nada más y nada menos. Y una vez dentro del FBI, y ya entro con el argumento, pues su jefe, mientras él está de prácticas, pues tiene un caso entre manos de unos tipos que... hacen atracos espectaculares que no se sabe cómo los consiguen hacer porque son la hostia y que hay que investigar algo porque es que no tienen ninguna pista sobre ellos. Y ahí es donde entra Johnny Utah como agente en prácticas y su pasado un poco de deportista de extremo pues a empezar a rascar en la historia de esos misteriosos atracadores, ¿vale? Ya veis que el argumento más o menos... Es un triple X, pero en blanco. Podría ser, no sé. En Triple X hay muchos deportes, que no he visto Triple X. Triple X, Vin Diesel, también es un tío que practica deportes extremos, pero en situaciones, diríamos, rozando lo ilegal y lo pillan. Y entonces lo sí, meten, que utiliza gachas que ven a través de las paredes. Vale. O sea, como la cámara superespía de los años 70 del teleprograma. High tech, ¿no? Bueno, aquí el high tech, digamos... Están preparando la tercera para ya. Tu goce y disfrute. Sí, de hecho, sí, ya se empiezan a ver cositas por ahí de esta. De XXX, la tercera La segunda ya no era él, ¿eh? No, ya era Ice Cube. Sí, correcto. ¿Ice Cube? No, pero en la tercera es él otra vez, ¿eh? Algún día hablaremos porque de Ice Cube. Además, el título es de Return of, ¿sabes? Y sí, pues como no se ponga a dieta. Bueno, dejemos el tema Vin Diesel, que perdona, también tiene cola. Con la sinopsis, que te he interrumpido. No, pues sí, ya la he dicho, ¿no? Sí, nos parece tampoco, que he dicho bastante. Sí, ya. Porque si tampoco hay que decir mucho más. No, y además eso, porque, digamos, si cuento un poco más, ya nos vamos a remarcar un poco las diferencias entre el remake y el original y tampoco hay que prodigarse en eso. Pensar que, digamos, que han implementado toda la parte, digamos, de espectacularidad a nivel de deporte extremo, de imágenes espectaculares, de entornos espectaculares, porque una de las bazas que tiene el remake es que está rodada por ahí por lejanos lugares del mundo, como Venezuela... Tahití, Hawái, México, no sé, China, India, no sé, me refiero que está rodado en un montón de sitios donde hay entornos naturales espectaculares y donde van esta peña pues a hacer las de las suyas. Pero ¿qué pasa realmente con este Point Break sin límites, que es la coletilla que le han puesto aquí en España? Pues que a diferencia de la original, que realmente pues tenía un guión, para mi gusto, bastante ingenioso desde el punto de vista este del subgénero de los atracos, pues aquí tenemos un guión bastante deslavazado, para mi gusto, bastante incoherente en bastantes puntos del argumento, valga la redundancia, y de hecho, digamos que el grupo de estos misteriosos atracadores que se nos presenta como... en agua pasada, con un par de golpes que ya han realizado en la intro de la película, luego resulta que en el resto de toda la película, y esto es un pequeño spoiler, no vuelven a pegar ningún golpe más, ¿vale? O sea, me estoy refiriendo a este tipo de percales guionísticos que dices, pero viniendo de donde vienes, que ya tenías unas ideas ahí bastante claras, bastante buenas, bastante prácticas, ¿por qué no lo has seguido y te has liado la manta a la cabeza con otras historias? Porque de hecho, y vuelvo a insistir en estos dos primeros golpes que aparecen en la película, digamos que estas dos pruebas, estos dos golpes, tienen que ver con una especie de... ¿cómo diría yo? Un en vez de decálogo, si son ocho, ¿cómo se diría? Octálogo. No sé, bueno, con un grupo... ¿Proctólogo? No lo sé. No. ¿Proctólogo? Sí, proctólogo. Proctólogo. Y te meten cosa. Un dedo por el culo, venga. Bueno, la cuestión es que estos misteriosos atracadores supuestamente siguen una serie de pasos, una especie de filosofía que corre entre los deportistas extremos, que se llaman las ocho pruebas de Ozaki. Yo las llamaría las ocho pruebas de Wasabi, porque realmente solo le han querido poner un nombre japonés que sea un poco exótico y ya está. Y realmente, las dos primeros atracos que vemos al principio de la película tienen que ver con estas pruebas, pero después ya vemos a estos deportistas que van a realizar las siguientes pruebas, pero sin realizar atracos de por medio. Entonces dices, ¿qué ha pasado con los guionistas? Y yo me pregunto, y claro, todo coincide, porque esto yo, mientras estoy viendo la película, digo, pero ¿por qué sois así? Los que escribís el guión, quiero decir. Y claro, he llegado a una hipótesis, y es que al final del primer tercio de película, cuando Johnny Utah y Body se encuentran por primera vez, hacen una fiesta en un barco. Pues yo creo, y esto es ya una hipótesis del Hume, que los guionistas, en el rodaje de esa fiesta en el barco, perdieron un pendrive con el guión que iba dentro. Entonces, después de esa escena ya, se dedicaron a improvisar y a intentar hacer cosas para ellos supuestamente coherentes con lo que ya habían rodado, y resulta que pues que lo que ha quedado que es una pequeña patraña a nivel de película de pseudoacción, de imágenes extremas, pero que realmente pues queda bastante baja respecto a la original. A ver, yo digo, ¿vale?, que la pérdida de un pendrive en la fiesta del barco, más los efectos secundarios del atracón de sustancias psicotrópicas de esa misma fiesta durante las posteriores semanas, no quitan que recordaran que hay una película anterior, que además está muy bien, que mínimamente podrían haber seguido con coherencia. Pero igual es que ahí tenían unas ideas geniales y que han querido emularlas luego y no les han salido, no, bueno, lo sé. O quizás después la productora empezó a recortar o estas cosas. Cuando ya coges trabajos de estos que están de encargo, pasan estas cosas. Bueno, realmente, a ver, es una película que si algo tiene bueno, porque vamos a decir algo bueno también de Point Break, y es que el reparto, a excepción de Johnny Utah, que siempre me ha parecido un chivato y un traidor como personaje, y eso puede que cargue mi opinión sobre el actor que le interpreta, pero aquí se salvan todos menos el actor de Johnny, que hace de Johnny Utah, y quiero decir que, por ejemplo, como Body tenemos al venezolano Edgar Ramírez, que es un tipo que ya lo hemos visto como secundario en algunos títulos así sin audienceros como El Ultimátum de Bourne o The Counselor, y que a Johnny Utah lo tenemos aquí interpretado por el australiano Luke Brasi, que es un poco más desconocido y que realmente pues ha hecho algún pequeño papel rollo en G.I. Joe La Venganza y alguna cosita así, pero bueno, que como que tiene un respaldo, digamos, curricular menos interesante que el de Edgar Ramírez, ¿no? Y creo que esto al final se acaba notando un poco en los caras a caras, porque de vez en cuando hacen como que interpretan en la película y realmente el Ramírez se le come al otro, ¿no? De todas formas, ¿a ti en la película original Keanu Reeves te gustaba como Johnny Utah o sí, no? Sí. O sea, vale, me refiero, vale, a nivel, o sea, actoral, sí, pero sí, lo que no te gustaba es el papel de del, el papel del que personaje. Juega él, sí, de sí. Poli Undercover, que bueno, es lo que le toca. Sí, pero bueno, que me refiero, por eso no deja de ser un traidor y un chota. Venga, y un, dilo, y un bocarrón. Fuck the police, dilo, venga. Ya lo diremos en otro momento. Bueno, y aparte de eso, de estos dos, digamos, de los dos principales personajes de la película, también tenemos en el reparto pues a unos cuantos secundarios también de corte internacional, todo se ha dicho. Y tenemos al Matías Varela, que a pesar del nombre es un actor sueco, que no sé si os acordáis que aparecía en la saga sueca Snabba Cash, la de Dinero Sucio. Que ahí pues con el Joe Killaman, creo que era, o el que hizo de Robocop, que no me acuerdo el nombre exacto ahora en sueco, pero que digamos entre ellos dos se han repartido las tres entregas de Snabba Cash, que por cierto aquí solo hemos comentado una, algún día habrá que comentar la dos y la tres, y que el señor Varela pues también anda por aquí y es uno de los miembros del grupo de Body con sus intrépidos integrantes, ¿no? Luego también tenemos al alemán Clemens Schick y a la australiana Teresa Palmer como la chica, digamos, del grupo de los extremistas de Body. ¿Cómo me pone esta chica? Bueno, pues aquí en alguna escena igual te tienes que parar la película y salir de la habitación. Pero bueno, en fin, que realmente en Point Break acá. Bueno, yo que sé, ya me contarás cuando la veas. No, no tiene clasificación R, no te preocupes. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, como salen haciendo surf y en la playa y bueno, en la fiesta del barco y estos rollos, esto. Pues yo que sé, ahí. No sé. Pero es la cara que tiene que de esto. No, aparte que esta chica, últimamente la hemos visto en varias películas también, varios así, rollo uh-huh. thriller y tal. Y cuando tiene que hacer de víctima, hace bien de víctima. Y cuando tiene que hacer de mala, lo hace muy bien también. Tiene ahí una cara un poco maligna. Bueno, aquí no está muy maligna, que lo sepas, pero bueno, no sé, igual es como la ves tú también, que eso es algo muy, muy, muy subjetivo. Pero bueno, que ya os digo que entre lo del pendrive, que me lo acabo de inventar, entre que la original es muy buena y que a veces en el argumento pues hay algunos saltos geográficos temporalmente imposibles porque todavía no existen las máquinas de teletransportación. Como a ti te gustan los tipo Gladiator, ¿no? De estos que te molan tanto. Exacto, sí, pero es que aquí, aunque estemos en el siglo XXI, en 2015, que es cuando transcurre la película, no puedes ir del País Vasco francés a París en un santiamén y volver por la mañana sin que no se haya notado en la película. Me refiero que, y eso que es este trayecto que os acabo de comentar, es de los que hay cortos, pero luego hay otros que pegan unos saltos de continente a continente, que dices, pero ¿y qué hacen los del FBI en Venezuela? ¿Cómo se han infiltrado? Bueno, en fin, o sea, podría estar mucho rato hablando de agujeros de guión en la película de Point Break sin límites, pero aparte es que luego las ideas guapas que tiene la original pues también las desdeñan un poco, porque realmente, o sea, no sé si sabéis que, por ejemplo, Point Break, el título original viene por ese momento en cuando estás surfeando en el que la ola rompe y te engulle y te manda al fondo del mar si tú no eres hábil de esquivarla. Vale, pues esa cosa tan sencilla y tan conocida aquí se acaba convirtiendo en el punto, que lo explican además uno de los actores, en el que la resistencia de un ser humano se ve doblegada por una situación estresante en la naturaleza. Un percal que, vamos, que todo lo, digamos, todo el componente que tenía un poco, podríamos decir, libertario, entre muchas comillas, o incluso nihilista, un poquitín anarquista de la original con la banda de los expresidentes atracando de forma espectacular y dando buenos golpes en bancos, aquí acaba siendo, pues eso, una pseudo filosofía oriental de un japonés que se murió escalando y que estos tíos la han hecho como propia y que roban solo dos veces y a la tercera los pillan. Y ya no digo nada más porque ya me estoy diciendo demasiado ya. Bueno, como resumen, si no se ha visto ninguna de las dos, ver la de 91 mucho antes que esta. Yo soy fan, me declaro tal cual. Y que esta, pues si queréis ver unos paisajes bonitos de Venezuela, de Tahití, de India, de México, pues también está bien para verla, no sé. O si no, que se vayan a ver Fast and Furious, que es lo mismo, pero por lo menos lo pasan bien. Bueno, sí. Y aquí también, no sé, si queréis también, tener un modelos de barbas diferentes para cortaros la barba, pues también, porque todos los actores masculinos, prácticamente, menos el Juni Yuta, tienen todos barba. Es que está de moda. Está de moda. En fin, pero dejémoslo pasar ya, porque ya he hablado demasiado de esta película para lo que es. Pues yo traigo otra película de atracos. Pues a ver si es mejor que esta. Porque me dijiste que traías Point Break y me la encontré esta y dije, venga, va, digo, voy a hacer un poco la contra, a ver qué tal. Es una peli muy pequeñita que se llama Seven Minutes. Está dirigida... Me suena y ahora no caigo de qué, pero bueno. Pues esta es del año 2014. Está dirigida por Jay Martin. Bueno, en realidad este chico es la primera película que dirige, pero ha estado en el departamento artístico de algunas películas bastante conocidas. Tenemos la del poder de Electro de Spider-Man, tenemos Soy Leyenda, Constantine, la Liga de los Hombres Extraordinarios, la segunda de los Juegos del Hambre. O sea, serán mejores o peores, pero el tío está en producciones bastante importantes. Producciones buenas, pero digamos. Esta es la primera que se lanza a dirigir él. La película nos explica la historia de Sam, un chico corriente que intenta pues mantener a su familia. Su mujer está embarazada y ya sabemos eso, lo típico, sueños rotos, yo tenía muchas esperanzas en mi futuro, pero al final estoy de mecánico o estoy en una fábrica, ¿sabes? Bueno, el tema está en que lo está pasando bastante mal económicamente y un buen día les junto con su hermano, y bueno, se juntan tres amigos y deciden, pues oye, pues ¿por qué no hacemos algo de dinero fácil? Se enfrascan en un negocio un poquitín turbio, no voy a decir nada para no estropear mucho. El tema está en que va bastante mal, se pillan los dedos y entonces se ven forzados a conseguir muchísimo dinero en muy poco tiempo. ¿Esto cómo se hace? Pues montando un atraco. La película empieza justo en el atraco y va haciendo como flashbacks, saltos. Entonces vas viendo esos 7 minutos, todo lo que se va liando, todos los personajes que se van apareciendo y se van cruzando en esa oficina bancaria. Y te van saliendo los flashbacks para atrás para que entiendas qué hacen ahí, cómo aparecen y todo esto. O sea, es como se te van apareciendo nuevos misterios y se van desentramando justo a la escena siguiente. Es una película muy pequeñita, es una película que a mí me ha recordado en cierto aspecto en cuanto a mensaje de Counselor, eso de ¿pa' qué te metes? Si no sabes, ¿pa' qué te metes? Exacto. ¿No? Y bueno, en un principio sí que es verdad que tiene una atmósfera en algún momento un poquitín oscura, un poquitín chunga, porque la verdad es que se ven en una situación bastante, bastante jodida. Uh-huh. El fallo para mí viene en el final. Que el final a mí no me parece que esté bien atado, porque hasta el momento la película, la verdad es que me mantuvo muy, muy interesado. Yo luego te diré alguna cosilla. Vale. Externa. Vale. Y bueno, pues eso, que el problema para mí ha sido que no, el director no la ha sabido atar del todo bien. Pero bastante correcta. Ya te digo, por ser una película muy, muy sencillita, los efectos especiales cuando se tiene que aparecer alguno está bien. Y la verdad es que se hace bastante activa. No esperéis una gran película, algo muy artificioso, porque no, porque realmente sí, intenta no ser bastante Eleven. Exacto, intenta ser algo lo que pasaría de verdad, y cuando tú metes un tiro, el efecto que hace el tiro, y sabes, o sea, que no esperéis 1000 tiroteos, porque no, o sea, es bastante, intenta ser realista, y por eso me falla al final, porque al final me patina un poquitín, habiendo mantenido el nivel que había mantenido toda la película, es una pena que se les escape. Como protagonistas tenemos a Sam, que es el Luke Mitchell, que es un tío que ha hecho muchísimo cine y series, pero siempre en producciones de calidad así media, y sobre todo pues la que hace de mujer de este hombre, que es Levin Rambin, que está muy un queso. ¿Dónde hemos visto Levin Rambin? Va, dilo. Dilo, ¿te lo tienes? Joder, en True Detective 2. Bueno, pues era una de las chicas rubias de True Detective 2, de la segunda temporada. Por eso yo no la he visto. Bueno, pues pues una de las chicas en True Detective, pero además también ha hecho, bueno, una de las partes de Percy Jackson. En True Detective 2. Di las cosas como, o sea, True Detective tenía chicas como Alexandra Daddario. True Detective 2 tiene a esta mujer que no la conoce ni su padre. Venga, va, sigue. ¿Qué hace de la señora Becerides? Bueno, que era la mujer de... Ahora no me saldrá. ¿Cómo se llama? Este que no esperábamos que hiciera una mierda y en cambio en True Detective lo petó tanto. ¿Pero de qué me hablas ahora? ¿De la 1 o de la 2? De la 2, estamos hablando de la 2. Estoy hablando que estás... ¿Pero quién la petó en la 2? O sea, estaban el Vince Vaughn y el Colin Farrell. ¿Quién te refieres? Vale, pues el Colin Farrell. Hombre, el Vince Vaughn para mí la peta también más. También lo petó, bueno. No, porque los está dos, más sorprendente, no, pero es que no esperamos nada de ninguno de los dos. Pues nada, pues eso, que Colin Farrell... A mí me petó el aburrimiento en el capítulo 1 y ahí se quedó. Mentira. Era la mujer de la Rachel McAdams. Es la que hacía de mujer de Rachel McAdams, que era... La hermana, la de Becerides, la hermana... Ahora, ya está, ahora lo he liado. Claro, es que me lo hacéis en directo. Es la hermana que trabaja... Estaba metida en las fiestas en chungas esas. Sí, está un poco metida en fiestas especiales. Ciertamente, pues ya está, ya hemos quedado... Esta es la que en la primera redada la policía se la encuentra, que es su hermana, que la saca de una casa, que es prostituta, exacto, la otra. Exacto. Bueno, como me quedé en ese capítulo, yo no vi más. ¿No has visto más? ¿En serio? Totalmente en serio, es que me aburrí como una hostia. No sabía. Entonces el capítulo 4 no la llegaste a ver, ¿no? No pasé del 1. Pues la verdad es que está... Sáltate todos y vete... del 4. Directamente. Bueno, ¿no? Tal cual. Bueno, yo quería, a colación de lo que has dicho, solo quiero decir que tiene un 3,5 en Metacritic, bueno, un 35 sobre 100, tiene un 5 en IMDb, tiene un 4,3 en Film Affinity, y he leído alguna crítica mientras tú ibas hablando, y entonces desde una crítica que empezaba a los 7 minutos más largos de mi vida, a otra, a los 7 minutos vi que me había equivocado. Bueno, yo con eso quiero ser la contrapartida. Las notas me las paso por el arco de triunfo. Hombre, para eso hacemos el programa. Yo solamente doy información, por si alguien la quiere utilizar. Es una película pequeña, pero yo me entretuvo. Pues me pareció que los actores lo hacen bastante bien. Hay alguna situación que está muy bien resuelta y a mí me moló. Pues que la gente se iba a meter al cine. viene a ver un Point Break y se encontró esto y le ha puesto la casca un 4, me parece perfecto. No, sí, Point Break tampoco debe ir mucho más allá. No, lo que quiero decir es que si se esperaban ver una película de acción, pues es un thriller y es una película pues que se basa más en las situaciones que no en tiroteos y en disparos. Yo esto de las críticas, mira, desde que leí que Drive era una película lenta y que vaya mierda, no hay tiros casi, ¿sabes? A partir de ese momento yo también me tomo las críticas con mucha distancia. Drive es una gran película y tiene un rush final que ya la quisieran mucho. Pues ya está, pero bueno. hay gente que dice, pero si no hay tiros, pues eso. Pues y además, para mí tiene una de las mejores evasiones en conducción que he visto en una película. Una pasada, y lo cual demuestra que no hace falta ir como el Statham en Transporter, para que también tiene lo suyo. Pero hay gente que espera tiros, se encuentra eso, uy, qué aburrido. Y pues no, pues qué quieres que te diga. Pues, y esta película pues, los 30 minutos finales son enfermos, brutales y tiene la acción que quieras. Pues, yo te digo una cosa, esta película, con el presupuesto que tiene, pues me parece que el acabado está de putísima madre. Y seguramente le dará 5. O sea, sopas. Yo solo he querido sopas hacer con ondas a Point Break. He querido hacer de eso. Abogado del diablo y decir lo que se dice por la red. Obviamente no puedo opinar, pero no la he visto. Y que luego los inaudienceros me van a poner verde en el libro de visitas. Sí, pues a lo mejor. Los inaudienceros que la vean y que decidan si tu criterio o el de la red es el bueno. Les mira, pues vamos eso. A hacer una especie de. Pues de juego. Bueno, película que no me esperaba cruzar, que no me esperaba nada de ella, y la verdad es que me sorprendió y me pasó una noche entretenida. Muy bien. Pues es que de eso se trata, de que te entretengas. Porque si no te entretienes, si además pierdes el tiempo y no te entretienes, ya. Eso es como lo que decía Stephen King. Stephen King dice: ¿sabes por qué el bebé muerto cruzó la carretera? Porque estaba agrapado a la gallina. Bueno, pues dejando eso a un lado, tenemos programación del Fenómena, donde aparte la de... Navideña. Estoy flipando. Bueno, ¿qué? Sí. Fenómena, adelante. Sí, Fenómena pues tiene estrenos, sigue teniendo proyecciones de Star Wars y tal, pero en medio tiene cositas interesantes. A ver, ¿qué tiene? Sábado 2, después de la resaca del día 1 de Año Nuevo, por si queréis llevar a los niños al cine a disfrutar de una película que a lo mejor cuando ellos nacieron todavía no se había rodado. Estoy hablando de un clásico, a pesar de que es muy reciente, del 93, como Parque Jurásico, la primera, que está en sesión matinal a las 12. Hombre, muy reciente, tiene 15 añitos, ¿eh? O sea, ¿qué coño hablas? 25 añitos. Por eso te digo que es un como clásico, es reciente, sí. Que es una película vale. Cualquier reciente niño de 10 o 12 años... Reciente para ti. Es un clásico contemporáneo. Contemporáneo, vale. Exacto. Vale. Venga. El abuelo Cebolleta, un cuarto de siglo y dice contemporáneo. Agus, escucha, dime. Si habíamos nacido es contemporáneo, porque ya estábamos cuando se rodó. 22 años, quiero decir es una cuestión, digamos, de México. 22 años, todos los que estamos aquí la hemos podido ver de estreno. Y en cambio, una generación de niños no la han podido disfrutar en pantalla grande. Yo de refilón, porque yo aquí... Venga, va, que tienes espolones ya. Y spoilers. A las 4 tenemos una del 74, esta te la perdono, del señor Mel Brooks, de posiblemente de lo mejor que hizo, que es El jovencito Frankenstein. Esta no recomiendo irla a ver con los niños, pero muy divertida y de lo mejor que hizo el señor Mel Brooks. Luego, ya digo que hay temas de actualidad, pero sí que tenemos a las 11:30 una nueva oportunidad de ver Blade Runner en versión original y en pantalla grande. Domingo 3, una sesión matinal con El Mago de Oz, pero estamos hablando de la película de Victor Fleming del año 39 con Judy Garland, la viejuna, que nadie se sorprenda. Viejuna y en color, ¿eh? Sí, ¿Agus? Sí, señor. La decente, porque la última... Por eso digo. Eso lo he visto esta. Luego tenemos a las 3 del mediodía La novia cadáver. Grandísimo. Una película también con el mundo real en blanco y negro y el mundo de los muertos en color brillante. Y a las 10:30, en versión original, no podréis oír ese tan criticado, pero a la vez tan nostálgico doblaje de Verónica Forqué en El resplandor. La película de Stanley Kubrick con ese muy histriónico sobreactuado Jack Nicholson, pero que dejó huella. Entonces, bueno, pues si queréis viajar al Overlook, tenéis la oportunidad el domingo 3 a las 10:30 de la noche. Como curiosidad, el otro día me di cuenta que el suelo, o sea, la moqueta que hay en el Fenómena es la moqueta del hotel del Resplandor. Bueno, ¿No has visto la Red Room con las dos gemelas? No me acuerdo. No la verás, pero no está. Bueno. Bueno. Pasamos rápidamente. Es que vi un fotograma y dije, coño, digo, si es la moqueta del Fenómena, ¿sabes? Y me quedé como, ostras, cómo se nota que Que soy joven. El lunes 4 a las 10 menos 10 tenemos un pase de una película que hay gente que denosta, pero yo sé que hay gente que también le gusta, entonces la voy a decir. Ridley Scott, Gladiator. Qué grande. Vale, por ejemplo. Grandísimo. Martes 5. De lo bueno a lo mejor. No se entiende la historia del musical sin esta película. Martes 5 a las 4 y 20, grandísima oportunidad para ver en pantalla grande Cantando bajo la lluvia. ¿Yo qué queréis que os diga? Stanley Donen con el señor Gene Kelly, el señor Donald O'Connor y Debbie Reynolds. Algunos de los mejores números musicales de la historia del cine. Y aparte, que no es solamente una película musical, sino es una película de esas de cine dentro del cine. Sí, señor. Explica el pase que tuvieron muchos actores del cine mudo al cine sonoro. Una película interesante en todos los aspectos, muy bien apuntado, Javi, y para mí un clasicazo. Y bueno, que bueno, luego recomendaré otro que además va para el viernes, que seguramente lo volveré a recordar la semana que viene, pero que también es una de esas películas imperdibles. Luego el martes 5, para los que sean más de género y pasen mucho del musical, que también lo sabrá, programa doble de Alien. Para mí, las dos mejores películas de Alien. La primera, de Ridley Scott, a partir de las 9, y cuando acabe esta, supongo que sobre las 10:40, 10:45, Aliens el regreso, la de James Cameron. Cada una en su estrato, cada una en su registro, pero las dos absolutamente recomendables, y un programa doble, para mí, muy goloso. Yo quemé el VHS de la segunda, de tantas veces que la vi, o sea, es que me encantaba. Ah, pensaba que lo que más te iba a dar, ¿sabes eso? Con la mano abierta. Igual que la porno que tenías el trocito ese que estaba como rayado, pues lo mismo, pero con toda la película, porque la pasé tantas veces que estaba súper, súper cascado ya el VHS ese. Los reyes, sobre todo, no te traigan más testosterona, Agus. ¿Eh? Dejámoslo ahí. No hace falta. ¿Y qué tenemos el viernes? El viernes ya, viernes 8... Y esta la voy a decir, ya digo, en dos ocasiones, la recuerdo esta semana y la volveré a recordar la semana que viene. Tenemos a las 3 y 20, para mí, una película imperdible para ver en el cine. Película de 1936, dirigida y protagonizada por el señor Charles Chaplin y que se llama Tiempos Modernos. Y es una película que, gracias a Fernando, de Sin Audiencia, la fui a ver reestrenada, remasterizada al cine con él. Y de hecho la comentamos en el programa 94 de Sin Audiencia, del 12 de septiembre de 2003. Mira si ha llovido. Pero con programa además que no se puede recuperar, porque está en la web el programa, pero no está el audio. Esperemos que... Me comprometo a subirlo esta noche, por si alguien quiere recuperarlo. No me disgustaría escucharlo. Tiempos Modernos, para mí, es una película... posiblemente, hacer clasificaciones siempre está mal, pero de las 10 mejores películas de la historia del cine... tan vigente casi 100 años después, que la lucha de clases, cómo la gente es utilizada, la clase obrera, sí, la explotación, tiene todos los recursos del humor, pero de la ironía y unas una vigencia que dices, ha pasado casi un siglo y estamos tan cerca de un punto que creíamos haber dejado tan lejos, que realmente es para reflexionar. Yo, de verdad que... Yo tengo la desgracia de que a esa hora estaré trabajando el viernes, pero quien pueda ir a verla, por favor, que no pierda oportunidad. Viernes 8 a las 3 y 20, sí. Tiempos Modernos, y chapó por Fenómena de atreverse a programar clasicazos así, que a lo mejor se salen un poco de todo este... cine de género, ciencia ficción, fantasía, pero bueno, que para mí es un imprescindible. Buen cine, buen cine en general. Quizás más capo buen verla, cine, el buen cine supera todas las barreras de género, todas las barreras de estilo y se ha de ver una vez en la vida. Y aunque yo soy un melón y siempre me meta con el cine viejuno, es que hay cine es que te muy, vas, muy bueno. Si no lo has visto, te va a sorprender. La he visto. Pero quiero decir, en pantalla grande es muy recomendable verla. Y además supongo que es la edición que remasterizaron y vale mucho la pena. Y bueno, ya corto el rollo. ¡Hala! Muy bien, sí, porque de esa volveremos a hablar el año que viene, seguramente, cuando volvamos a decir la agenda. Por cierto, Fenómena tenía previsto hacer un mega estreno de Los Ocho Odiosos de Hateful Eight, pero parece ser, por lo que he visto, en el Facebook hoy han dicho que... porque se ponían a la venta hoy. Y lo han retrasado porque se ve que hay algún problema con la cinta, la parte sí, técnica porque y tal. La quería estrenar en 70 milímetros, sí, y formato Ultra Panavisión, que bueno, eso ha de ser la hostia. Entonces, bueno, ya hemos tenido la crítica de Cola Blanca a la película, por cierto. Pero, a ver, bueno, es Tarantino, bueno, tampoco esperéis Tarantino, una obra de, maestra. Y de Tarantino despierta muchas también, es como Star Wars, despierta lo peor y odios, sí, exacto, sí. Lo peor y lo el mejor. Estreno está previsto para el 15 de enero, ya veremos, veremos novedades, porque en el programa que Fenómena imprime el mes anterior para tenerlo ya para el claro, mes pero vigente, como esto es de última hora, el, ya veremos, sea, cómo, hay que ver, a ver cómo avanza la cosa. Cómo evoluciona, iremos sí. informando. Bueno, pues eso. Muy bien, pues tenemos un buen cacho de programa ya avanzado, nos quedan como 25 minutos. Hombre, yo dejaría a Gus que nos diga qué ha deparado la segunda temporada de Fargo, más que nada porque ya que se la ha visto, que es mucho. El único, sí, sí, sí. Pues que comente, porque hay, aunque parezca mentira, tiene otros seguidores Fargo, también en sí. la audiencia del programa, sí, y eso hemos de respetarlo. Os gusta, que también tiene detractores, ¿eh? Os gusta pinchar, os gusta pinchar y tal, pero Fargo es una grandísima serie. Y el día que os pongáis con ella os sorprenderá. A mí me la siguen recomendando gente que me encuentro por el mundo que no son de Sin Audiencia. O sea, que me refiero que... Yo no, el otro día me encontré una marmota y una nutria y ambas me la recomendaron. Yo os digo una cosa. Fargo tiene más litros de sangre y más cadáveres por capítulo que una temporada de Walking Dead entera, ¿sabes? Bueno. O sea... Si me dijeras que una temporada de Fear de Walking Dead... No, te he dicho Walking Dead. ¿Eh? Te he dicho Walking Dead. Te creería. Es mucho, es mucho. De Walking Dead es mucho decir porque de Walking Dead hay capítulos que En esta temporada hay vísceras para, vamos, para pintar una habitación entera. Bueno... lo bueno es que tenemos que volver a hablar de series porque llevamos unas semanas y me hago una autorreprimenda que la hago colectiva para los tres y ya sé que los temas que tratamos son siempre súper importantes, pero como que después de ese programa que cardamos tantas series nuevas, como que... Tú también has acabado una. Yo he acabado una, pero me voy a esperar a que la acabes tú para comentarla. Me queda un capitulillo. Es que si son solo seis capítulos. Eso, a mí me quedan tres. Estás hablando de Into the Badlands. Into the Badlands, exacto. Vale. Entonces, ¿cómo llevas, por cierto, Ash vs. Evil Dead? Al día. Al día. Se acaba el día 2, que lo sepáis. Sí, ya sí, por eso. Sí, ya también está a punto de caer. Pues también, la semana que viene cerramos series. Purgamos estas, que son cortitas. Sí, correcto. Y muy chula, ¿eh? Venga, dinos algo de Fargo. Fargo, pues, ¿qué similitudes tiene respecto a la primera temporada? Pues que tenemos otra vez gente muy mala. Algunos de ellos muy cortos. Malos y cortos. Sí, sí. Y los cuales... ¿En principio repite alguien? No, bueno, como personaje repetiría el que sería el Luke Olverson, que es el padre de Maggie, de la temporada anterior, que era el que trabajaba en una cafetería. Vale. En esta temporada, por eso, como está ambientado 30 años antes, bueno, 30 años, no sé, está ambientado mucho antes, cuando Maggie era una niña, ¿vale? Una niña, estoy hablando 5 años, 6 añitos, pues este personaje lo protagoniza Patrick Wilson. Patrick Wilson, ya he hablado varias veces de él en muy poquito tiempo por aquí, era el de la película esa de Stretch, del... Sí, sí, sí. Y bueno, el tío este últimamente lo está petando bastante, está saliendo en bastantes sitios, y de hecho ha sido nominado junto a Kirsten Dunst, han sido nominados a los Globos de Oro. O sea... No sé, la verdad es que... Bueno, en definitiva, los personajes son todos nuevos. Tenemos una situación entre una familia de granjeros mafiosa que tiene, bueno, pues tiene toda la zona controlada y como una gente de lo que aquí se llamarían los pichapins de ciudad. Sí, urbanitas. Sí, urbanitas, pues deciden que esa zona también la quieren para ellos. Entonces tenemos pues el conflicto creado. Pero aparte de eso, tenemos al matrimonio de la Peggy Plumquist y Ed Plumquist, que serían Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Jesse Plemons, ya comenté también que era uno de los personajes, era uno de los actores que había participado en Breaking Bad, que tenía un personaje bastante, bastante oscuro, bastante chungo, y está muy cambiado en esta serie. ¿Quién era en Breaking Bad? Era uno de los amigos de Jesse. Un amigo de Jesse. De Jesse Pinkman. Sí, vale, sí. Ya sé. ¿Cuál de los dos? ¿El delgadillo yonki o el alto del pelo...? El que tiene cierto affair con un niño. Vale, ya sé quién es. Vale, pues este chico. El tema está en que este matrimonio, que es ella es peluquera y él es carnicero de un pueblecito, bueno, el pueblo donde sucede todo, que es, ahora no me acuerdo, no sé qué, Sioux. Bueno, Sioux Falls, eso. Pues estoy diciendo todo de memoria, o sea, si mi mujer me viera con la todo de memoria, esto es bueno. El tema, que se ven inmiscuidos de rebote por muy mala suerte entre medio de este fregado y van a ser una pieza clave para todo lo que va a suceder. Nada, tenemos un thriller en la que todo lo que pueda ir mal, irá mal y fatal. ¿Cuántos capítulos son esta segunda temporada? 10 capítulos, como la primera, de una horita. Y la verdad es que me ha parecido sorprendente. Primero, porque desde muy pronto empieza la acción, o sea, empieza a suceder cadáveres, personajes que parecían que iban a ser importantes, empiezan a caer como fruta madura. Tenemos un detalle que a mí me dejó todo loco desde el primer capítulo y se va sucediendo a lo largo de la serie, se van viendo como retaces. No es algo que sea esencial, pero es como que provoca ciertas cosas en la trama. Esto lo que me llama tanto la atención es porque es un hecho sobrenatural que se va repitiendo. No voy a decir el qué, ¿vale? Pero la primera vez que aparece es como, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿esto qué hace aquí? Esto no tendría que estar aquí. Y se va dejando ver entre todo, o sea, a lo largo de la serie, incluso en el capítulo final tiene un momento bastante importante y es como, o sea, alucinante. Pero claro, si lo enmarcas en la época en la que está basado Fargo, esta segunda temporada, pues también cuadra y tiene cierto rintintín la cosa. No sé, me ha parecido bastante sorprendente que hayan querido arriesgar en esto. Tenemos el detalle de Ronald Reagan protagonizado por el señor Ice Williams, ¿sabes? No sé, hay muchos detalles, la serie tiene... Yo creo que se han autohecho un guiño mutuo entre las dos series con Bruce Campbell, porque en el capítulo 8 de Ash hay un speech en el que se le nombra o se le cita como un tío que podría ser presidente de los Estados Unidos. Igual es una coincidencia. No, yo creo que quizás lo han hecho también un poquito para reírse de sí mismo. Bueno, el tema, que muy gran serie, tiene algunos momentos impresionantes, de verdad. De hecho, el banner de nuestra... Bueno, el banner de nuestro Facebook tiene una imagen en la nieve con cierto hombre. Ya lo has confesado. Bueno, pues es de Fargo. Es yo de, me imaginaba. Es de una escena de los primeros capítulos, no sé si era el capítulo 4, que me dejó alucinando por lo que te digo, porque te cierra tramas que parece que te van a durar hasta el final, te la cierra, pero así de un plis plas. Y la verdad es que me lo pasó muy bien, muy, muy, muy bien. Me atrevo a decir que está por encima de la primera y todo, de la primera temporada. O sea, me lo he pasado como un enano. Y ojalá siga así la serie esta y mantengan este nivelazo, porque es que me lo paso tremendo. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas de un programa concurso que era ¿Quieres ser millonario? Que te daban cuatro opciones, presentado por Carlos Sobera, el hombre de la ceja. Sí, correcto. Sí, porque bueno, luego... El comodín del público. En Slumdog Millionaire salía la versión hindú del programa y todas estas cosas. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué programa es mejor para hacer la siesta? A, documentales de animales de la 2. B, Fargo. C, el Tour de Francia. De saber y ganar. El Tour de Francia. No, hacemos primero como 10-50%. Vale. Vale, quitamos documentales de animales y quitamos saber y ganar. Te quedan Fargo y el Tour de Francia. De verdad, habla sin criterio porque... No, yo hablo por boca de gente como Unai que dice, o sea, que Fargo es muy aburrida y él la ha visto. Para nada. O sea, esta temporada además es todo lo contrario. Puede ser que el primer capítulo, el primero, sea de introductorio, que te tiene que mostrar todos los personajes y tal, y quizás es el que de momento es como más... O sea, fuera broma, la recomendación es seguir la serie y... No, o sea, es que además, es que a partir del segundo capítulo ya empieza la cosa saco. ¿Necesaria ver la primera temporada para ver esta segunda? No, para nada, independientes. Y te digo una cosa, es que el primer capítulo, es que ahora que estoy haciendo memoria, tampoco diría que no es que no pase nada, porque hay una escena en la cafetería que está de putísima madre, y hay una escena en la que el cabeza de la familia de granjeros le pasa algo y es lo que detona el resto, que también está muy bien. O sea, es que tiene humor negro, tiene tal, y tiene algunos momentos chungos, y en el primer capítulo hay un momento bastante chungo. O sea, es que no entiendo por qué dicen que se aburren. O sea, a mí me parece tremendísima. Mención especial a uno de los personajes, a ver si ahora Mike Milligan, protagonizado por Bokeem Woodbine, un actor de color. ¿De qué color? ¿De qué color? De color negro. Ah, vale. Pues, vale, el tema... un actor negro, pero aquí bueno, el feminismo, negro. Esto es sin audiencia, no, por decir, favor. Es un decir, pero lo que quiero decir que el tío tiene unos diálogos, me recuerda mucho rollo Quentin Tarantino, ¿sabes? Así, rollo que le da la vuelta a todo, como que es muy educado, pero se le gira la pinza y te la lía rapidísimo. Y me ha molado muchísimo, muchísimo. Aquí va un mini spoiler, que es uno de los personajes que aguanta hasta el final. Y me ha molado muchísimo el final que le han dado. Es una cabronada de final, me ha parecido brillantísimo y tremendo. Muy grande. Bueno. Y te digo, el personaje, tremendo, ¿eh? Me lo he pasado muy bien con ese actor. Pues nada, recomendada la segunda temporada de Fargo. Ahí queda. Sin necesidad de ver la primera, lleva el sello de calidad de Agus. De Agus, que no de sin audiencia. A ver cuándo lo podemos poner. De Agus es el sello de calidad, al menos de la tercera parte. Oye, que os metéis conmigo, pero recuerdo que el primero que habló de Banshee aquí fui yo. Yo no me meto contigo. Sí, vale. No, yo además debo agradecer a Agus y a la gente del libro de visitas que también lo dijo, el ver Banshee, porque Agus me insistió y yo con Banshee me lo he pasado muy bien. Eso sí, Banshee no es para nada aburrida, es muy divertida. Pues y... Fargo es muy divertida también. Y bueno, pues... Mientras van, se deciden a estrenar o no la cuarta temporada de Banshee, podrías ponerte con Fargo, que te la fules en todas formas, dos días. Debo decir que parece aquí que nunca tenemos la razón. Yo, por ejemplo, me vi el primero y el segundo de Jessica Jones y vamos a dejarlo en lento. No, yo me... O sea, quiero decirte... Yo voy por el quinto y aún no encuentro el momento para acabarla, ¿eh? Vamos a dejarlo en lento. O sea, que también la gente que alucina, y más viniendo de Daredevil. Pero bueno, que por cierto, ya han salido las primeras imágenes de la nueva temporada de Daredevil con el castigador, que recordemos que es Josh Berthal, el actor este Berthal, que sí, hacía de Shane en The Walking Dead. Puede estar chulo. Y pinta bien, ¿eh? Tiene cara de mala leche. No me acabo de acostumbrar todavía al traje de Daredevil, pero bueno, todo se andará. Pero yo creo que también la gracia de este traje es que se ve más real. Que no es eso que tú ves algunos trajes por en las pelis que dices... ¿Qué tipo de material está hecho eso? Porque es no, como no, está claro estupendo. Que y este traje se ve defensivo se ve, y se ve, y se ve sí. bien. Y que lo ves y lo sí, podrías pero hacer. Y... Más que el traje, me rasca la capucha. Ah. No le acabo de... Bueno. Pero bueno, es igual. Porque o sea, lleva orejitas, ¿quieres decir? Las lleva, pero no le acabo de ver el Daredevil ahí. No, ya. Señor. No. Bueno, en fin. Bueno, quizás lo deberemos ver en movimiento, porque lo hemos visto hasta ahora poco. Con sí, pero lo hemos visto ya. Lo hemos visto, pero me refiero con más frecuentemente. Sí, sí, sí. Más, igual que se nos acostumbre la vista, igual. Exacto. Igual es cuestión de costumbre. Dejémoslo ahí. Bueno, pues yo Jessica Jones por el quinto y no. Es que no encuentro el momento. ¿Eh? Sí, a mí yo llevo dos y Jessica Jones no me ha arrancado, la verdad. Bueno, yo intentaré. Jessica todavía la tengo en la recámara porque, como tengo cosas pendientes. Es que la sensación que tengo de Jessica es que lo que me han explicado en 5 capítulos me lo podían haber explicado en 2. Ya, bueno, el eterno dilema de la compresión guionística. Pero bueno, es lo que tenemos. Está rodado ya y no se puede recortar. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? Que tiene algunos momentos que me lo... No voy a decir que lo he pasado mal porque hay algunos momentos brillantes. No, ya a nivel de guion, a nivel de actores no está pero mal, pero muy lenta, es lenta. Pero es muy lenta. Sí, sí. Bueno, pues ¿queréis que cardemos lana de la que tenemos pendiente de hace tiempo o qué? ¿O no? Adelante, sí. Adelante. No sé, o si tenéis cosas ya previstas. Yo tengo muchas cosas, lo que pasa es que son cosas que ya habéis visto todos, entonces... Bueno, pero quizás hace falta una tercera opinión, nunca está de más. Mira, voy a ir rapidillo. Ant-Man. Ah. Entretenida, sin yo más. Yo aún no la he visto. Película pequeñita de Marvel, sin muchas pretensiones, me la habían dejado un poquito al caer de un burro. El humor a veces rayando en lo... Estúpido. Sí, o sea, aquello de excesiva gracieta, uh-huh. A veces, sí. No vamos a decir insoportable, pero innecesaria. Pero bueno, la película está entretenida. O sea, a ver, sin pedir peras al olmo, tiene efectos que no están mal, alguna escena así, o sea, bueno, es que es un spoiler, no lo puedo decir. Pero, desesperante, podríamos decir, pero, joder, por tu cara. Que tampoco ha de importar tanto la muerte de un insecto, coño. En fin, dejémoslo ahí. Los ecologistas, que están siempre ahí. Que los insectos, ahí. Que luego todos hemos sido niños. Estás hablando de Anthony. Hemos pisado hormigas. Hemos masacrado generaciones de hormigas. Estás hablando de Anthony. Joder, y hemos cogido una lupa en el parque y hemos hecho así. Le hemos hecho y de todo. Y cosas, ahí, y cosas el peores. El abdomen del pobre bicho. Pero bueno, en fin. Hay que adquirir conciencia en el paso pero de bueno, la vida. La película, a ver, quiero decirte que, bueno, en el cine actual, si una película te ofrece hora y media de entretenimiento y que no está mal, pues bueno, pues ya te lo comes. No esperéis nada del otro mundo. Tiene algunas incongruencias pues bastante grandes también. pero dentro de lo que cabe funciona para pasar un rato. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que además la analizasteis en agosto cuando no estaba yo. Sí, señor. Bueno, aprovechamos que te habías ido para hacer un especial de Misión Imposible. Sí, señor. Sí, porque se marcó especial. Bueno, debo decir que me pasa lo que me pasa siempre con el señor Tom Cruise. Me cumple. Sin ser nada del otro mundo, pero... Correcto. Es un tipo que lo que hace, lo hace con un nivel notable. Entonces, bueno, pues no esperéis nada nuevo, porque es más de lo mismo. Ya a medida que han ido avanzando las películas de Misión Imposible, cada vez la trama gubernamental tiene más peso. Pero bueno, la película, bueno, pues está bien, está entretenida y para pasar el rato. Si no os gusta ya la saga, huid pues como de la peste, está claro. Pero si queréis ver una película de acción con momentos imposibles, evidentemente, porque de ahí viene el título, y cosas irrealizables que se realizan, pues bueno, la película está entretenida, tiene sus momentos de tensión, aunque bueno, ya sabemos que siempre acaban resolviéndose de la manera que se resuelven, porque si no, no tendríamos saga, ¿no? Es así. Exacto. Bueno, a mí, sinceramente, ya lo dije en su momento, pero esta yo la veo superior a la última, incluso. A la de Nación Secreta, me refiero. A la penúltima. Nación Secreta es la última. Rogue Nation. Ah, pues no, yo la que... Protocolo Fantasma. Claro, Protocolo Fantasma era la anterior. Es la cuarta. Vale, pues yo es que la que he visto es Protocolo Fantasma, entonces la última todavía no la he visto. Vale, que Protocolo Fantasma es en la tuya había una escena en una especie de piscina con unos hierros dando vueltas. No. Pues entonces has visto la cuarta. Claro, pues, vale. Pues es que tenía la cuarta entonces pendiente. Pero que estabas hablando bien de estaba ella. Estaba hablando bien de Protocolo Fantasma, sí. Pero te quería hacer esa aclaración que... Vale. ¿Es la de Dubai? Es la de que sale el Alec Baldwin. Exacto. Ahí. Vale, ahí, con eso te lo digo todo. Deberías saberlo. Y el gobierno interviene mucho. Y aparte de Jeremy Renner y Simon Pegg. Sí. Teniendo un vis-a-vis tú a tú ahí. Tenemos nosotros, ahora que lo pienso. Por eso, pero ¿qué queremos hacerse? ¿Interrumpir a Jordi o...? Madre mía, ahora me ha venido... No, acaba. Tenemos películas pendientes de Simon Pegg. Sale en Absolutely Anything, ¿no? Es el protagonista, mayormente. Bueno, pues tengo algunas cosas más, como Cop Car, pero como Cop Car le quiero dar un poquito de cariño. Eso quiere decir que te ha gustado, ¿no? Al menos. A ver, es una película muy pequeñita, pero está bien porque trata a los personajes con sus miserias, incluido a los niños. Que también las tiene. Y eso se refleja muy bien al final de la película. Con lo cual tiene elementos curiosos. Y los niños al final consiguieron que no se hicieran odiosos, porque al principio raspan un poco, pero luego enseguida entras en el juego. No, pero los ves tontos y es que son tontos. Sí. Y realmente se refleja, porque son rednecks pequeñitos y acaban pasándole lo que le pasa a los rednecks pequeñitos. O sea, es que las cosas son como son. Quien juega con fuego se suele quemar. En fin. Grande. Os dejo... ¿Os dará 10 minutos para Absolute Anything? Aunque nos arañemos la cara un poco, da igual. No, ¿sabéis qué pasa? Y ponemos un poco en antecedentes a la sin audiencia. Es que teníamos pues pendiente Absolutely Anything desde hace unas semanas y casualmente pues acabamos hablando de ella casi todos los post-programas que hacemos fuera del estudio ya, porque nos acordamos de que no la hemos dicho una semana más, que no la hemos comentado. Entonces como que aumenta nuestro propio hype interno en cuanto a qué vamos a decir de esta película. Y realmente todo, digamos, viene dado porque aparentemente Agus y yo, Javi, pues tenemos opiniones opuestas sobre la película. Y por eso... Diametralmente opuestas a la película. Hombre, diametralmente no tanto, porque yo ya te voy a decir que no es una película que defendería a capa y espada como una buena película, pero evidentemente ha tenido en mí un resultado diferente al que ha tenido en ti. Como espectadores hablamos. De hecho, Agus ha tenido que hacer el esfuerzo, porque no la vio entera, de verla entera posteriori. Hombre, es que si no es un poco chungo comentarla, si no es... Es incluso feo. Por eso dije que no quería comentarla ese programa y dije, venga, va, me la voy a acabar. Pero me ha costado lo mío, ¿eh? Bueno, yo simplemente, antes de que nos metamos en materia, en harina, Agus, quiero decir un par de cosas que son razones para ver esta peli, Absolutely Anything, del Terry Jones, de los Monty Python. independientemente de lo que digamos de ella, para bien o para mal. Y es que, digamos que Absolutely es el último proyecto del difunto Robin Williams, ¿vale? Es el último que en el que participó antes de morir, y además lo que hace es doblar a un perro que habla, que es un poco sui generis el asunto. Es lo mejor de la película. Y es de lo mejor. Y otra razón importante es que, a pesar de que en la dirección está solamente el Terry Jones, en Absolutely Anything hay reunión excepcional de los cinco Monty Python, reunión que no se daba desde el año 1983, cuando hicieron El sentido de la vida. ¿Vale? O sea, que me refiero que para los freaks de o seguidores de Monty Python, esta película puede que pues tenga que visionarse, más que nada porque se han vuelto a reunir después de muchísimos años de que cada uno se dedicara a cositas. ¿El qué, perdona? Pero no muestran la cara. Ah, bueno, estoy hablando de que se han reunido para hacerla. Yo no he dicho que pongan la cara. Ponen voces también. Exacto. A estos personajes. Sí, digamos que los Monty Python en general, los cuatro miembros aparte del director, pues ponen voces a unos alienígenas, y de paso entramos ya con el argumento, ¿no? Que son una especie de alienígenas interestelares superpoderosos que se dedican a gestionar la viabilidad o no viabilidad de las civilizaciones en el universo. Y están un poco rayados con la Vía Láctea, con el sistema solar terrestre, porque no saben qué hacer con la civilización en la Tierra. Están valorando que, tal y como está el planeta en 2015, pues unos del comité de aliens la quieren eliminar y otros no. Entonces, pues para dirimir el desempate, deciden otorgarle a un terrícola el poder absoluto, en cualquier sentido, para ver si es capaz de demostrar que su civilización merece la pena. Aproximadamente es esto, ¿no, Agus? En realidad no hay nadie que la quiera salvar, todos se la quieren cargar, pero tiene el procedimiento obligatorio. Es un protocolo, vale, es el protocolo. Protocolo interestelar para, digamos, la última oportunidad, vamos, antes de... Que no dan un duro por nosotros. Exacto. Y de hecho, pues repasan todos los habitantes de la Tierra en una especie de almanaque que tienen, incluidas celebrities. Que y... sale aleatoriamente Simon Pegg, pero antes pasan algunas caras por ahí conocidas. Exacto, a eso me refiero, y que son algunas de las pequeñas sorpresas que tiene Absolutely Anything. Hay chistes de muchas cosas, pero entre ellos hay chistes de gente conocida, podríamos decir, ¿vale? Entonces, pues de todos los terrícolas seleccionan para otorgar el poder absoluto pues a un profesor de instituto británico que no es otro que el personaje del Simon Pegg. Y ahí empieza la película un poco, ¿no? Decir que ya entro en mi valoración un poco. A mí Absolutely Anything me parece que es como una especie de voy a hacer un símil, como si hubiéramos cogido y si existiera una máquina de hacer efectos especiales infinitos en el cine y se la diéramos a los Monty Python, más o menos podría haber salido esto. O sea, digamos que ellos, después de igual de tanto tiempo sin hacer un largometraje, y visto cómo han evolucionado los efectos especiales, pues ellos se han tomado, digamos, una especie de argumento que requiere muchos fuegos artificiales para llevarlo a cabo, y que ellos un poco pues han estado metiendo sus gañanadas, sus chistes, sus situaciones jocosas que les caracteriza, pero aderezadas con efectos especiales. Infinitos, podríamos decir, porque la película está... poco menos que cada escena hay algo que pasa que no, que está, digamos, trucado, ¿no? Y en eso creo que estás de acuerdo conmigo. No lo sé. Eso lo veremos ahora. Y bueno, y de hecho, pues aunque esta película os pueda llevar un poco a la cabeza, a la memoria, pues algunos argumentos parecidos de otras películas que ya hemos visto en otro momento, o que habéis visto, porque yo, por ejemplo, la de Jim Carrey no la he visto. Esta es como Dios, ¿no? Bueno, la cuestión es que aquí tenemos una diferencia, y es que yo no sé cómo será como Dios, es la de Jim Carrey esta, ¿no? Sí, hay una diferencia, principalmente hay una diferencia entre la de Jim Carrey y esta, que la de Jim Carrey era divertida. No, la diferencia son los alienígenas, perdona, vale. Y... el humor, el tipo de humor. Yo es que no puedo hablar de como Dios porque no la he visto, pero seguro que es humor yankee. Aquí lo que tenemos es el puto humor inglés sacando punta a muchas situaciones de la vida y de la actualidad, ¿vale? Y lo que estoy diciendo, un poco para centrarme, es que en Absolutely Anything pasan por el cardado de chistes, pues prejuicios sociales, política internacional, la propia condición humana, celebridades del mundo real, misoginia, o sí, claro, pues eso, la condición humana y sus variantes negativas, sobre todo. Y aparte, pues, que es algo que a mí me gusta mucho del humor inglés, que se meten mucho con los yankees, rollo la, como confrontación Cockneys versus Yankees, ¿sabes? Y esto también tiene bastante, sobre todo con el personaje este del militar estadounidense que aparece al final de la película. Me refiero que a este respecto, y ahora tú dirás lo que quieras, pues, porque a eso estamos aquí, a mí la peli no es que sea ni mucho menos la bomba, pero sí que es una gran gansada al estilo de los Monty Python, y tengo que reconocer que a mí se me escapó la risa unas cuantas veces viendo la peli, que la vi en Sitges, por cierto. Me refiero que a ese respecto, pues es una peli que va bastante por faena, que no se para en tonterías, que realmente te hagan más o menos gracia los chistes. Es una sucesión de gansada tras gansada hasta el desenlace final. Y aparte, pues a mí al menos se me hizo bastante ligero el visionado, ¿vale? Y quizás, no sé si me estoy haciendo viejo o no, pero es la segunda película en relativamente poco tiempo en la que me he reído con los chistes de un perro que habla. No sé, igual me lo tengo que mirar. Ya, yo no voy a decir nada más. Segundos, sí, pues, ¿eh? Estamos fatal de tiempo. Me has dejado segundos. Bueno, para mí me ha parecido que la película es muy floja. Realmente solo me reí con el perro, la voz de Robin Williams. Para mí es lo mejor. Iba a decir de lo mejor, no, es lo único mejor de la película. Me ha parecido las actuaciones súper mal. O sea, los actores están súper mal dirigidos. El humor... No es que no me guste el humor absurdo, a mí me encanta los Monty Python, y me lo paso teta con Flying Circus y los Caballeros de la Mesa Cuadrada y La Vida de Brian. Lo único que... Pero no con el sentido de la pero vida. Pero no con el sentido de la vida. Es que para mí el sentido de la vida es de la, bueno, casi pues, la mejor. A mí, sinceramente, el humor que se ha usado en esta película no me parece humor. Me parecen gansadas, pero gansadas sin ningún tipo de gracia. Es que no reconozco los Monty Pythons en las tonterías que me sueltan. Las situaciones son de teatrillo, porque es que, de verdad, o sea, es todo tan típico, tan tópico, tan manido. De verdad, es que me aburrí muchísimo. Y la había acompañado, ¿eh? La vi con David. Y los dos era eso de, venga, va, démosle 10 minutos más, venga, va, un cuarto de hora más. Y cuando llevamos 40 minutos, nos miramos y dijimos, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? La quitamos y vimos algo entretenido, ¿sabes? Porque es que realmente fue insufrible. Y me he tenido que forzar a verla. Y realmente es que sigo con la misma opinión. O sea, me parece una película bastante... O sea, es una tontería, pero sin gracia. Es simplemente, es eso. Sí que es verdad que tiene muchos efectos especiales, pero esto no me entretiene si luego el chiste que me están haciendo no me dice nada. Y la verdad, lo único que... Mira, he dicho que lo mejor que tiene la película es el perro, me equivoco. Hay otra cosa buena de la película, que acaba bastante pronto. Ya está. Se pasa rapidita, ¿verdad? No, en no, eso no. Coincidimos. Que dura hora 40... Justito, que no dura las dos horas. ¿Cómo arrima las a su sardina, Javier? Nos tenemos que despedir. Recordad que es el último programa del año, 2015. Sí, se nos marcha ya el año y todo con él. Y vamos a volver a despedir con Lemmy Kilmister, con sus Motorhead. Y además con un tema mítico que yo no... Mítico por el tema y por el videoclip. Yo no lo recordaba por la música, porque este tema, ya te lo he comentado antes vía mensaje, yo me acordaba de haberlo visto en algún programa musical de televisión española en su momento. Y estamos hablando, por centrar un poco el comentario, en el track Killed by Death, del año 84, del disco No Remorse, pero que era un videoclip en el que, digamos, Lemmy pues hacía cosas espectaculares con la moto. Entre ellas, no solo salir de la tumba resucitando, sino también, al principio del videoclip, atravesaba una pared para ir a rescatar a su chica, a su chati de las manos de sus padres conservadores, que de hecho, yo el track que he traído lo he sacado del videoclip, así que vais a escuchar la conversación original con inicial, los padres, con la intro del tema, y que luego pues ya escucharemos a Lemmy ahí aullando a la luna. Killed by Death. Ahí os veo. Pues eso, que no nos queda tiempo para más, que los de Escarlata, aunque no están, nos van a chindar y nos van a dar pal pelo igual. Oye, así buena que... entrada de año. Valar Christmas. Sí, Valar Christmas, motherfuckers. Bueno, que el año que viene más. ¡Cabrones! Okay, I'm going out now. Not like that, you're not. You look like a juvenile delinquent. Ooh. yeah, yeah.